que no te sientas culpable por todo esto nuestro, todo lo que está pasando. Por ahí ha sido el destino que te trajo muy, pero muy tarde hacia mí. Aunque te llamen la otra, la que comparte un amor, la que me tiene en su cama solamente unas horas. Aunque te duela en el alma pensar que ya estoy casado y que otra mujer me espera en mi casa. Sigue adelante, mi amor, aunque se cansen de hablar, porque a veces soportarlo significa humillarse. Tan solo dame algún tiempo y verás que por siempre a tu lado estaré. No sufras por ser mi amante, pienso que ha sido el destino que hasta mi camino te ha traído tarde. Nuestra historia es un pecado y con ser secreto debes conformarte. Será mejor aguantar y no tener que llorar por terminar nuestro amor. No sufras por ser mi amante, tú sabes cuánto te quiero y eso mi vida es lo más importante. Somos agua de dos ríos que corren buscando allí en el mar juntarse. Sé bien que un día estaremos felices tú y yo, mi amor. Te llamen la otra, la que comparte un amor, la que me tiene en su cama solamente unas horas. Aunque te duela en el alma pensar que ya estoy casado y que otra mujer me espera en mi casa. Sigue adelante, mi amor, aunque se cansen de hablar, porque a veces soportarlo significa humillarse. Tan solo dame algún tiempo y verás que por siempre a tu lado estaré. Por ser mi amante, piensa que ha sido el destino que hasta mi camino te ha traído tarde. Nuestra historia es un pecado y con ser secreto debes conformarte. Será mejor aguantar y no tener que llorar por terminar nuestro amor. No sufras por ser mi amante, tú sabes cuánto te quiero y eso mi vida es lo más importante. Somos agua de dos ríos que corren buscando allí en el mar juntarse. Sé bien que un día estaremos felices tú y yo, mi amor. Sé bien que un día estaremos felices tú y yo, mi amor. Sé bien que un día estaremos felices tú y yo, mi amor.